Buenas tardes, soy Teresa Sánchez, les hablo desde Zamora, España, y el tema de nuestro podcast de hoy es el cumpleaños. Con la excusa de que es mi cumpleaños, voy a invitar a mi familia a comer y vamos a hablaros de diferentes tipos de comida, gustos y preferencias en este tema. Empezamos. Esta semana es mi cumpleaños y he decidido invitar a mi familia a comer. Antes de preparar el menú, he preguntado qué quieren comer. Mi padre prefiere pescado. A mi madre le gusta más el pollo. Mi hermano dice que quiere carne. Y mi hermana está a dieta y quiere comer verdura. Los niños quieren espaguetis y pizza. No les gusta el pescado. Y a mí me gusta la paella y la tortilla de patata. Después de tanto preguntar, me he dado cuenta de que es muy difícil, casi imposible, preparar una comida que le guste a tanta gente. Y he decidido preparar pasta para los niños y paella de pescado y verdura para los mayores. De postre, helado y tarta para todos. Café y champán para brindar. La comida será a las 2 de la tarde. Antes de comer, y mientras el arroz se cuece, tomaremos un aperitivo. He comprado 2 botellas de vino de Rioja, cerveza y refrescos, jamón, queso y aceitunas. Todo está listo. En el próximo podcast os contaré qué me regalaron después de esta suculenta comida. Comienza el podcast con el título de El cumpleaños y comienzo diciendo que esta semana es mi cumpleaños, es decir, esta semana cumplo un año más, esta semana soy un año más vieja y he decidido invitar a mi familia a comer. He pensado que es una buena ocasión para que mi familia venga a comer a mi casa. Antes de preparar el menú, la palabra menú es una palabra muy similar en muchos idiomas, aunque la pronunciación sea algo diferente. El menú es el conjunto de cosas que tomamos en una comida. Incluye normalmente un primer plato, un segundo plato y un postre. Antes de preparar el menú, he preguntado qué quieren comer. Es decir, he ido hablando con todos, eso significa he ido hablando con todos para ver qué es lo que ellos prefieren para comer. Y comienzo a explicar lo que quiere cada uno. Mi padre prefiere pescado. Prefiere, le gusta, elige pescado. Mi madre le gusta más el pollo, le gusta más, elige, es otro sinónimo de elegir, preferir, querer, son palabras muy similares. A mi madre le gusta más el pollo. Mi hermano dice que quiere carne, prefiere carne. Y mi hermana está a dieta. Cuando alguien está a dieta es porque normalmente, o por lo menos en el caso de mi hermana, es porque quiere perder peso. Cree que está gorda y le gustaría pesar algo menos. Entonces se pone a dieta. Cuando uno está a dieta, no come grasas ni come dulces y prefiere, por tanto, verdura. Los niños, los pequeños, quieren espaguetis y pizza. No les gusta el pescado. Y a mí me gusta la paella y la tortilla de patata. La paella es un plato típico español, los dos lo son. La paella consiste en un plato hecho con arroz, fundamentalmente arroz, y después se le puede añadir pollo, pescado, verdura, marisco, etc. En cuanto a la tortilla de patata, también es un plato típicamente español. Se hace a base de huevos, patata y cebolla. Y por supuesto, aceite de oliva. Después de tanto preguntar, continúa el texto, después de ir diciendo a unos y a otros qué es lo que quieren, y cuando utilizo la expresión tanto preguntar es porque he preguntado a mucha gente, después de preguntar mucho, me he dado cuenta. La expresión me he dado cuenta es sinónimo de he observado algo que no sabía, he ido preguntando y después he observado, he visto que es muy difícil, casi imposible. Cuando empleo la expresión casi imposible, quiero demostrar que el grado de dificultad es muy, muy grande. Es imposible preparar una comida que le guste a tanta gente. Es decir, no hay comida que le guste a tanta gente diferente. Y he decidido, continúo diciendo que he decidido preparar, he decidido cocinar. Puedo utilizar la palabra preparar cuando estoy hablando de comida, preparar una comida, cocinar. Pasta para los niños. Cuando hablo de pasta, hablo de comida italiana, espaguetis, macarrones, etc. Y paella de pescado y verdura para los mayores, los adultos. De postre. El postre es lo que tomamos al final de la comida. Normalmente fruta o en una ocasión especial como esta, el postre pues será algo dulce. Tarta o helado. Café y champán para brindar. Brindar es levantar la copa, normalmente con alcohol, para desear, juntar las copas en lo alto, para desear algo bueno a la persona por la que se está brindando. En este caso, por mí, que es mi cumpleaños. Continúo diciendo que la hora de la comida serán las 2 de la tarde, una hora muy normal de comer en nuestro país, en España. Ya he hablado en otros podcasts que normalmente comemos más tarde que en otros países europeos. La comida será a las 2 de la tarde. Y antes de comer, y mientras el arroz se cuece, mientras el arroz se prepara, se hace al fuego, tomaremos un aperitivo. La palabra aperitivo tampoco es exclusiva de la lengua española, es muy similar en otros idiomas y consiste en una costumbre muy arraigada, muy común en nuestro país, de tomar algo antes de comer. Normalmente el aperitivo consiste en una bebida, cerveza o vermú o un refresco, y comer una pequeña cantidad de comida que llamamos normalmente tapa. Una tapa puede ser de jamón, de queso, aceitunas, etc. El aperitivo normalmente se hace en casa o incluso se va fuera de casa a tomar a un bar antes de comer. Y por supuesto también a veces antes de cenar. Para mi aperitivo he comprado una serie de cosas como vino, cerveza, menciono vino de Rioja, es un vino típico español, muy bueno por cierto,